Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 24 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En malas condiciones lucen algunos tramos del lado King colocado como parte de la rehabilitación que se hizo a la avenida Calzada de los Héroes. En un recorrido realizado por esta zona se pudieron observar algunos levantamientos del lado King de pórfido ubicados sobre esta importante arteria. Realizando recorridos a pie y otros acompañados de los fieles canes, elementos de la Policía Municipal se encargan de garantizar el orden los fines de semana a lo largo del corredor turístico Madero, punto de reunión para los jóvenes en antros y bares. Las principales infracciones en las que incurren los jovencitos que asisten a este tipo de espacios es por escandalizar y por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, según reportó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Poco más de 15 millones de pesos de las arcas municipales se presupuestaron para destinar este año al pago de energía eléctrica en los edificios públicos. Tras advertir que es una suma importante, el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, lamentó que la actual administración no ha buscado alternativas que pudieran ayudar a reducir el gasto municipal que se destina para este rubro y que además podría contribuir a mitigar el calentamiento global. Se extiende el arte urbano sobre los muros de la ciudad. Por el Boulevard Adolfo López Mateo se lleva a cabo una gran obra de arte titulada Culturas del Mundo. A unos días del llamado que hicieron comerciantes establecidos del centro histórico, autoridades municipales redoblaron la vigilancia en la zona para retirar a vendedores ambulantes sin permiso. En la información policiaca, padre e hijo sufrieron un accidente a bordo de un automóvil compacto en el camino a Loza de los Padres, en el Boulevard Aeropuerto. El joven de 21 años de edad y aparentemente conductor del vehículo falleció en el hospital. El cuerpo calcinado de un hombre fue localizado dentro del Hotel Sydney, ubicado en la zona centro del municipio de Purísima de Rincón. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.